La tenemos a Adriana González, referente de la asociación Crecer Juntos, porque va a haber un evento este fin de semana que es la 11ª Torneo Provincial de Natación Inclusivo 2024. Hola Adriana, bienvenida. Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, muy bien, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, se viene este 11º Torneo Provincial de Natación Inclusivo. Sí, mañana a partir de las 8 de la mañana ya empezamos a recibir las delegaciones en Médanos Verdes. Y bueno, hacemos el torneo, recibimos las delegaciones, el testeo, después se hacen las finales. Así que bueno, es un evento que hace 11 años venimos haciéndolo, excepto, bueno, en pandemia que no se pudo. Claro, perfecto. Adriana, ¿cuántas delegaciones esperan mañana? ¿Y de qué lugares? Mira, son 8 delegaciones. Van los amigas de General Hacha, viene la Escuela Municipal de General Pico, Tiro Federal de Realicó, venía Sonreír de Colonia Barón, viene Jacinto Arauz, y de Santa Rosa está Médanos Verdes, El Rincón de Todos, y bueno, Crecer Juntos. ¿Cuántas personas integran hoy por hoy Crecer Juntos y que van a estar compitiendo mañana por la asociación en sí? Hoy Crecer Juntos tiene alrededor de 38 atletas, 3 profes y bueno, voluntarios. Compiten alrededor de 5 o 6 atletas porque no todos les gusta la natación. Claro, así. Pero bueno, entre todas las delegaciones es un cupo importante que son 45 nadadores y nadadoras. Wow, es un buen número también, te digo. Sí, sí, sí. Año a año va incrementando el número y la verdad que bueno, que es un gusto hacer este torneo para ellos. Tal cual. El año pasado hicimos el primer torneo nacional acá en Santa Rosa. Bueno, este año seguimos con los provinciales. Perfecto. ¿Y en qué otras disciplinas también se están desempeñando los chicos y chicas que asisten? Los chicos están, bueno, chicos, jóvenes, atletas, participan de de la liga de fútbol, que se hace también en el año, todo bajo normas de olimpiadas especiales. Después, próximamente el mes que viene, también sea el torneo de atletismo, que también van a participar. Nosotros es una escuela deportiva, no es que apuntamos a un solo deporte, claro, sino que, bueno, hacen variedad de deportes ellos. Tal cual, que les guste un montón. Y la verdad que, ¿cuáles son? Bueno, ¿y cómo viven ellos todo este momento, no? Porque son anfitriones ahora, en el día de mañana también, ¿cómo lo viven ellos también cuando llegan este tipo de eventos, de jornadas, de torneos? Sí, están muy ansiosos, preparándose, más allá de que no participan todos, pero sí se van todos sus compañeros a verlos, a alentarlos, como así las familias, porque realmente si no estuviéramos las familias de atrás no se podría hacer nada. Entonces están alentándose constantemente. Tal cual. Como después se llega al otro día de clase y muestran sus medallas, y bueno, es toda una fiesta. Realmente. Adriana, contale a la gente en dónde va a ser, y por supuesto pueden ir a alentar el que quiera, ¿no? Sí, sí, sí. Mañana me dan los verdes. Y mañana 7 de septiembre, Médanos Verdes. Quien quiera concurrir, bueno, a partir de las 8:30, 9 de la mañana ya empiezan los testeos. Las finales van a ser alrededor de las 9:30, las 12 o 11:30. Así que quien quiera ir a ver, van a ver dos estilos, pecho y libre, perdón, espalda y libre. Y van a nadar 25 y 50 metros. Así que todos están muy bien invitados, van a ser muy bienvenidos, porque para ellos es muy lindo que vayan a verlos. Y eso requiere para ellos un gran esfuerzo tener esta actividad. Me imagino, y que además de entrenar también, ¿cuántas veces entrenan ahí natación los que les gusta la actividad? Y ellos están yendo a Médanos Verdes con el programa de la provincia, van 2 veces por semana, algunos hasta 3, pero van 2 veces por semana y es un esfuerzo, es un esfuerzo porque después tienen otras actividades también deportivas. Tal cual. Van a tener más actividades deportivas que yo, que no puedo ni salir a caminar, Adriana. Así que tremendo, tremendo, porque a uno, viste, le cuesta un montón el tema del ejercicio y ellos me encanta porque se prenden. Como vos decís, tienen un montón de actividades en ese sentido. No, olvidate, igual que yo voy a la Uno va a actividad y a hacer alentar, fotos. viste, sí. Sí, a sacar fotos nada más, es la única actividad que hago. Tal cual, uno quisiera tener ese compromiso y esa voluntad realmente. Sí, realmente, porque te digo que las actividades no fallan aunque llueve, truene, nada. Ayer con el viento que hacía estábamos entrenando allá en la pista de atletismo. No, sí. Y ellos van, viste. Y sí, Ah, sí. qué maravilloso, Adriana. Bueno, mucha mer para mañana. Le contamos a la gente, está un poco enfermita, Adriana, así que no la vamos a sacar más tiempo, pero muchísimas gracias por salir unos minutos a difundir esta actividad. No, gracias a ustedes, gracias a vos, Pablo, por llamarlo. Y bueno, esperamos que se puedan sumar a esta linda experiencia para los chicos, este lindo evento que es una fiesta. Gracias, ¿eh? Los esperamos. Un abrazo grande. Igualmente. Adriana González, referente de la Asociación Crecer Juntos, que este fin de semana, mañana específicamente, van a tener el 11.º Torneo Provincial de Natación Inclusivo de 8 a 14:30 horas. Van a recibir a 8 delegaciones en el natatorio del Club Médanos Verdes. Así que los invitamos a todos a disfrutar del mismo.